Podcast Confusión número 62 en Radio Esperantia. El arte es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también ésta tiene alma. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo, ya sabes que, como te decimos siempre, depende de la hora a la que hayas elegido descargarte este podcast y escucharlo allá donde tú desees. Comenzamos la edición número 62 del podcast Confusión en Radio Esperantia, como siempre, y en este caso seguimos con una edición del formato 630, ya sabes, 6 temitas en 30 minutos, poca palabra. Todo temas musicales y alguna explicación sobre los músicos con los que vamos a compartir estos casi pues 30 minutillos. Estaba pensando en poner algo para cuando hablo, algo de fondo, porque yo escucho después el podcast y me noto como muy acelerado, porque claro, como no pongo nada en medio para no dejar nada en blanco, pues voy ahí un poco a piñón, ¿no? Pero bueno, estaba buscando luego los temas y voy a seguir así porque si no se va a convertir en formato 640 o 650 con lo que me enrollo yo. Habrás notado que hoy pues hay un ruidito de fondo, así que le he dado 20.000 vueltas. Aquí pues ya sabes, los duendes pues siempre tal, ¿no? Y entonces pues he probado 18.000 tipos de combinaciones y sigue sonando el ruidito, así que como estará de fondo y hoy es musical, pues un poco pues se puede soportar perfectamente. ¿Y qué es lo que vamos a tener hoy? Pues vamos a tener buena música, como siempre, y hoy te vamos a presentar el primer álbum de un músico muy, muy curioso. Un músico que hace, pues, ¿cómo decirte? Pues prácticamente le pega todo. Yo he escuchado temas muy jazzísticos, temas muy poperos, incluso algo de ópera. Sí, sí, tal como lo oyes, ópera, de este músico que presentaba el año pasado, el año 2006, su primer trabajo. Él se llama Paolo Rusticelli y ese fantástico trabajo Neopagan. Y digo el primer trabajo en solitario porque ha colaborado con mogollón de gente, como vocalista, como instrumentista, etcétera. Pero con este Neopagan pues nos presenta su nuevo y único hasta el momento trabajo, pues cortando el bacalao y el con todo el tema, vamos. ¿Qué más cosas? Pues que tendremos también un montón de músicos que te he seleccionado un poco pues para que coordinarlos con Paolo Rusticelli. Te pondré dos temas de este fantástico álbum, creo que te van a encantar. Y bueno, y yo también estoy encantado porque cada vez este podcast se lo descarga más gente. Y bueno, los premios 20 Blog no me puedo quejar, que estoy ahí en la pomada, como diríamos con Juan Ramón Mora, también integrante de este podcast, aunque en el formato largo, cuando tenemos ya pues las noticias locas, la mitología, etcétera, etcétera. Normalmente intercalamos tres formatos 630 entre podcast largo con todo el contenido, así para darle más periodicidad y no quedarnos ahí un poco en 15, 20, 30 días sin grabar un podcast. Además, la música es fantástica y te recomiendo que, si no te gusta este tipo de música, que sigas escuchando mucha música, porque en la variedad está el gusto y sobre todo pues busca la calidad, donde haya músicos detrás, que haya pues gente trabajando, que sean pues temas que veas que merecen la pena. No me enrollo más, ya sabes que cuidadosamente te seleccionamos las portadas de los discos, en este caso la de Paolo Rusticelli, que puedes escuchar y bueno, en este caso ver en el blog del podcast en radioesperantia.blogspot.com. Recuerda, radioesperantia.blogspot.com, si te has descargado de iTunes o de cualquier lector o reproductor, en este caso agregador de feeds. Y también para cualquier cosa, ya sabes, el email franjsaavedra@ gmail.com, franjotasavedra@gmail.com. Nada más, no me enrollo. Paolo Rustichelli, una maravilla, se llama My Jaysa, y esto suena así de bien. Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Espero que te encante la selección que te hemos hecho para el día de hoy, y esto comienza ya. Bienvenido, bienvenida, Paolo Rustichelli, My Jaysa. Ya verás qué maravilla. Música de Paolo Rustichelli, una verdadera maravilla, como puedes apreciar, de este multiinstrumentista que le pega todo. Y si escuchas completo este álbum que nos presenta, Neopagan, Neopagano sería la traducción, pues comprobarás que le pega pues a todos los palos. Encontramos esta pieza de ópera, algo que a lo que se dedicaba, al menos en los discos y las colaboraciones que hemos escuchado. Nos vamos con música de donde grabó este álbum Paolo Rustichelli, de la costa del Pacífico americana de Los Ángeles, I'm a Fiddler Heaven. Ya verás qué maravilla. Luego te cuento un poco más la historia de este fenómeno de la música, I'm a Fiddler Heaven, en Confusión Podcast 62. Army vet who lost his mind, 'cause the government didn't provide. Now his family's all alone, waiting for daddy to come home. Things are gonna have to change, time got to make a way. Heaven, heaven must be yours. Heaven, heaven must be yours. Fiddle comenzó como teclista y ha tocado con gente como Prince, Brand New Heavies, que me venga a la cabeza Was Not Was, y bueno, pertenecía a la amplísima familia de Steve Funk, como por ejemplo su propio hermano, que es un gran bajista también, Joseph Ann Fiddler, una maravilla de teclista, multiinstrumentista, y este Heaven que escuchábamos. En la década 80-90 empezaron a diversificarse, o se hicieron ramificaciones del funk, y este se quedó como a medio camino. No llegó al nivel de George Clinton, pero se quedó allí. Seguimos, podcast número 62 de Confusión en Radio Esperantia. Confusion, that's the name of the radio show. Confusion, that's the people that listen, that's this new flow. We're just gonna take it down. Follow me around and listen to the radio show. Listen to Tony Monrell, Xavier Incognito, Confusion. Confusion, that's what it is, yeah. We don't deal with no confusion. We just like the fusion of the soul, getting for your soul to make it feel good, yeah. Fusion. Tony Monrell, Xavier Barnett, Incognito. Yeah. Donald Harrison, saxo alto, norteamericano, que se dio a conocer en principios de la década de los 80 por pertenecer, como músico normalito, de una fantástica orquesta, los Jazz Messenger de R. Blakey, a la que se ha unido intermitentemente mientras tenía un hueco, porque su carrera en solitario pues empezó en la década de los 90 y bueno, está funcionando muy bien, muy bien. Esto es de Traffic of Cool, de su álbum del 2000, The Power of Cool, una maravilla. El saxofonista Donald Harrison, de Traffic of Cool, aquí en el podcast número 62 ya de Confusión Casi Nada. Y además Donald Harrison, que estuvo muy ligado a los hermanos Marsalis, porque estudió en Berkeley con el señor Ellis Marsalis. Casi nada, menudos colegas que debía tener. Y de un saxofonista nos vamos a un guitarrista. Nos vamos con Peter Waite, aunque toca simultáneamente, bueno, hace los teclados perfectamente y la guitarra, pero se le conoce más como guitarrista. Esto es Mr. Magic, Peter Waite, aquí en el podcast de Radio Esperanza con Fusión Espero, y deseo que lo estés pasando de maravilla con nosotros. Peter Waite, Mr. Magic. Peter Waite, su álbum y el tema que le da título, Mr. Magic, una gozadita. Peter Waite, guitarrista que tiene una carrera muy sólida por libre, aunque colabora tanto con Third Force que da la impresión que forma parte del grupo, pero es siempre invitado. Pero bueno, tal como van las cosas, igual se lo monta con ellos. De todas formas, pues Peter Waite, un guitarrista de estos, pata negra, que nos encanta y que en los podcasts de Confusión te proponemos con cierta asiduidad. Y seguimos, segunda entrega de ese álbum Neopagan de Paolo Rustichelli. Fíjate que bien suena este Mondorama. Te dejo que lo escuches casi enterito y ya pues casi al final del tema, ya despedida, porque esto es el formato 6:30, recuerda todo, ¿no? Recuérdalo, que se me va la lengua. 6 temas, 30 minutitos o algo así. Paolo Rustichelli, Mondorama. con Paolo Rustichelli te decimos adiós, pero queda otro temita, un temita que nos encanta, lo escucharás. Ha sido un placer estar contigo, espero y deseo que lo hayas pasado francamente bien con toda la selección musical que te hemos propuesto en este podcast número 62 de Radio Esperantia, Confusiones Radio Esperantia. Y como siempre decimos, a ser felices, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Fran J. Saavedra, la realización y presentación. Y volvemos en unos días en el podcast número 63, la antesala del podcast largo, ya con Juan Ramón, Noticias Loca, Mitología, Literatura, etcétera, etcétera. Te dejo con Brooklyn Funk Essentials, un tema que me encanta y que te va a gustar. La sección de vientos prodigiosa. The Creator has a master plan. El creador tiene un plan maestro y, como digo, siempre que lo presento, a ver cuándo lo pone en práctica ese plan. Brooklyn Funk Essentials. Ellos se llaman... No. The Creator has a master plan. Ellos se llaman Brooklyn Funk Essentials. Es una de las versiones extendidas. Hay muchas. Es la que más me gusta. Dura 5 minutillos y pico. Y puedes ver todo el trompeteo este glorioso de los Brooklyn Funk Essentials. Bye bye. Nos vemos. A ser felices. The world.